Llevamos nuestra atención a la respiración. Toda tu atención a la respiración. Inhala y exhala. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Sé consciente de tu respiración. Ahora dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención dirígela a la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. Consciente. Presente en la palma de tus manos. Si la mente te lleva a pensamientos del futuro, del pasado, lo que tienes que hacer, los quehaceres del día a día, tomas conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Estamos entrenando la atención. Mantente consciente. Mantente presente. Ahora dirige tu atención, energía y enfoque en la zona de tu frente. Mantente consciente. Presente. toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento. Toda tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Si aparecen pensamientos del pasado, del futuro, es normal. Solo toma conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Toda tu atención en la zona de tu corazón. Sé consciente cómo tu corazón tiene vida. Tu corazón está latiendo. Tu corazón late. Toma conciencia de los latidos de tu corazón. Tu corazón bombea la sangre que tu cuerpo necesita. Observa tu corazón. Toma conciencia de él. Toda tu atención en tu corazón. ¿Qué es aquello que le da vida al corazón? ¿Qué es aquello que permite que tu corazón en este preciso momento esté latiendo? Y así como tu corazón está latiendo, cada órgano está funcionando. Hay una energía que permite que tus uñas crezcan. Hay una energía en tu interior que le da vida al cuerpo físico. ¿Qué es esa energía que le da vida al cuerpo? ¿O quién es? ¿Qué es? ¿De dónde viene? La respuesta es el espíritu que le da vida al cuerpo físico. ¿Y quién es el espíritu? El espíritu es el Hijo de Dios. El espíritu es la chispa divina de Dios. El espíritu es una extensión de Dios. El espíritu es hecho a su imagen y semejanza de la fuente de Dios. El espíritu es El espíritu soy yo. Yo soy lo divino. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la verdad que me libera. Yo soy el que soy. Yo soy amor y abundancia. Esa es la verdad. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos de la misma energía. Quiero que sientas lo divino en ti, que te conectes con esa divinidad, que te conectes con tu esencia, con la verdad. Siente el espíritu en tu interior. Dios respira a través de ti. Siéntelo. Y siente la paz. ¿Quién eres? Responde, yo soy. ¿Quién eres? Yo soy. ¿Quién eres? Yo soy. Yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo. Valoro el cuerpo. Respeto el cuerpo. Pero yo no soy el cuerpo. El cuerpo es mortal. Yo soy infinito y mortal. Yo soy esencia divina. Yo no soy la mente. Yo no soy la mente, yo soy el espíritu. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. El que soy, el Padre y yo somos uno. Recuerda, cuando en tu vida diaria estés en el miedo, en la vergüenza, vas a decir, yo no soy. Yo no soy el miedo, porque yo sé que yo soy el amor. Tú no eres la mente, tú eres el espíritu. Recuérdalo siempre. Y el espíritu es amor y abundancia. Ahora vamos a hacer dos respiraciones profundas. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Y vamos a hacer los cuatro pasos de la sanación, de la reconexión espiritual. El paso número uno, la responsabilidad. Observa aquellos frutos que están en tu vida. Frutos que por tus frutos conocerás la información que necesitas limpiar en la mente. Tus frutos, tus resultados, ¿cuáles son? Observa tu economía, si hay paz financiera, tu salud, tus relaciones. Si estás cada vez más en paz o más en el miedo, solo observa, no necesitas cuestionar ni etiquetarlos como bueno ni como malo. Solamente observar el fruto. Mira tus resultados. Obsérvalos. Esos frutos vas a decirles: gracias por lo que me enseña. Gracias por lo que me muestran, lo que tengo que limpiar en mi mente. Gracias porque también me muestran el grado de sabiduría de mi mente. Asumo el 100% de la responsabilidad de estos frutos. Me hago 100% responsable. Renuncio a ser una víctima. Yo soy el creador. Yo soy 100% responsable. Paso número 2. Acepto y perdono. Observa los frutos y vas a decir: acepto que estos frutos en este momento de mi vida es lo que necesito experimentar. Los acepto por lo que me vienen a enseñar. Mirando estos frutos, vas a decir: los acepto. Y si estos frutos son insatisfactorios, te vas a perdonar y vas a decir: me perdono a la parte de mí que ha creado este conflicto. Me perdono por haberme desconectado de mi poder. Me perdono por las veces que me olvidé quién era. Me perdono por las veces que no me he sabido amar. Me perdono porque a través de ciertos frutos me estoy haciendo daño. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores. Y me perdono porque me amo. Hoy limpio, transmuto, deshago sentimientos, emociones, sistemas de pensamientos que están creando frutos insatisfactorios. Limpio. Le doy el permiso a lo divino y digo: divinidad, entra en mi mente consciente y subconsciente y limpia, purifica, transmuta memorias de dolor que crean los frutos insatisfactorios. Te doy el permiso para que limpies, transmutes y pulverices. Siente como una energía entra por la coronilla, una luz sanadora, y empieza a limpiar la mente contaminada. Recuerda que lo único que se contaminó fue la mente. Y esta luz se lleva la negatividad de la mente. Me perdono. Me amo. Me honro. Y me acepto. Me perdono. Me perdono. Me amo. Soy inocente. Soy cada vez más luz, cada vez más espíritu, cada vez más ser. Hacemos dos respiraciones profundas. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Desde esta conexión espiritual con tu esencia, desde esta alta vibración, marca una intención para tu vida, una intención desapegada, una preferencia. ¿Qué te gustaría experimentar? Y vas a decir lo siguiente: amado Dios, gracias por, y empiezas a agradecer, empiezas a agradecer aquello que te gustaría experimentar, y cuando lo agradeces también lo imaginas de la siguiente manera. Dices: amado Dios, gracias por este negocio, por mi negocio que está prosperando y sirviendo y que está llegando a miles de personas. Gracias por la hermosa casa. Y comienzas a agradecer las cosas, las realidades que te gustaría experimentar. A la voz de tres dices: amado Dios, gracias por, y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por la abundancia en todas las áreas de mi vida. Gracias por la abundancia de salud, por la energía que tiene mi cuerpo físico, por la salud. Gracias por las relaciones armónicas, satisfactorias. Gracias. Gracias por la abundancia de recursos materiales. Gracias porque mi emprendimiento es un imán de clientes, un imán de bendiciones. Gracias, gracias, Gracias, gracias, gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias, gracias. Dibuja en tu rostro una gran sonrisa y di, me lo merezco. Me merezco la abundancia del universo, porque yo soy el hijo, la hija de Dios. Y honraré a Dios, a mi padre y a mi fuente, siendo feliz, siendo próspero, siendo abundante, siendo excelente, siendo alegre. De esa manera te honro, Padre amado. Amén. Paso número 4. Compromiso. Y vas a decir, hoy me comprometo con estos valores espirituales. Me comprometo a trabajar y a seguir trabajando en mí. Me comprometo a elevar mi nivel de conciencia. Me comprometo a cruzar la sombra y la oscuridad de mi mente. Me comprometo a seguir conectando con mi esencia divina. Me comprometo a elevar mi conciencia. Esa es mi compromiso principal, esforzarme por seguir conectando con mi esencia. Me comprometo a hacerme feliz. Me comprometo a hacerme abundante. Me comprometo con los principios espirituales. Soy un trabajador del mundo interno. Me declaro y reafirmo el compromiso con los valores espirituales. Me comprometo porque me amo, porque me honro, porque me acepto, porque me respeto. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén.